dolor lo que hiciste ayer. Burlarte de mí, darte cuenta que yo iba a sufrir. Pero sé muy bien que nunca podrás olvidar el daño que me hiciste tú. Y algún día sola llorarás. Pero sé muy bien que nunca podrás olvidar el daño que me hiciste tú. Y algún día sola llorarás. Amar con todo el alma y amor de verdad. Pero sé también que sufrirás con dolor lo que hiciste ayer. Burlarte de mí, date cuenta que yo iba a sufrir. Pero sé muy bien que nunca podrás olvidar el daño que me hiciste tú. Y algún día sola llorará. Pero sé muy bien que nunca podrás olvidar el daño que me hiciste tú. Y algún día sola llorará.